Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 de la mañana y algunos minutitos, y hay una cierta belleza en el clima aquí en la ciudad de San Justo, porque nos está acercando la mañana a la primavera. Una primavera, de todos modos, bastante húmeda, y que si la pudiéramos vincular a lo que está sucediendo en el resto de Iberoamérica, será una primavera incierta, difícil. Nuestro plan para el programa de hoy era hablar, tal como lo habíamos anunciado el martes pasado, sobre esta expedición al desierto que encabezara el general Julio Argentino Roca y que terminara de definir territorialmente a la Argentina tal cual la conocemos hoy. Esa expedición, conocida como la Campaña del Desierto, ha generado y todavía genera ciertas turbulencias o polvareda para su interpretación. Hay interpretaciones que suponen que se trató de un genocidio indígena y que en realidad la nación argentina está en deuda con esas poblaciones que fueron, según esta interpretación, avasalladas y sometidas. En realidad, hubo un proceso natural en toda América de constitución de nacionalidades y de integraciones territoriales. 10 años antes de que Roca emprendiera su marcha hacia el desierto, hacia esa parte que estaba en poder de los indígenas, Chile había hecho lo mismo con un plan llamado Araucanía y que se extendió hacia el sur del río Biobío. En ese plan fueron incorporados mapuches, indígenas naturales, araucanos, que se sumaron a esa conquista y fueron de alguna manera determinantes para que Chile pudiera ocupar el territorio que ocupa hoy, que siempre ha sido conflictivo con la relación con Argentina. El último conflicto resuelto, ustedes lo recordarán, fue durante el gobierno de Alfonsín, se trató del Canal de Beagle, y el sometimiento a un arbitraje internacional fue, como suele suceder, desfavorable para la Argentina. En aquel tiempo Roca hizo lo que le fue encargado, y efectivamente se tomaron para el Estado Nacional Argentino tierras que estaban en poder de los naturales. Había algunas etnias, como la de los tehuelches, que definitivamente son de identidad nacional, y había otros araucanos que habían cruzado la cordillera y que se habían asentado, como las tropas, enormes tropas del cacique Cafulcura. Hoy hay una bandera, que es la del indigenismo, un indigenismo que se practica solo en América. No hay los mismos indigenistas, no se les ocurriría pedir que los se le devuelvan a los, por ejemplo, los celtas, los territorios que el desarrollo humano les ha arrebatado. No, esto es una cuestión específicamente de nuestra Iberoamérica, que hoy está sacudida por otros problemas gravísimos y a los cuales Jorge Rulli me pidió que le diéramos particular atención en el programa de hoy. Así es que no vamos a hablar entonces de la conquista del desierto. Vamos a involucrarnos hoy, al menos lo haremos en los próximos programas, en esta suerte de todavía incomprensión que tiene algún sector respecto de lo ocurrido en esa y de las consecuencias que dejó esa campaña del desierto. En general, nosotros siempre en este programa decimos que la nación argentina tiene un pueblo que es la amalgama de caótica, por cierto, de diferentes aportes culturales, étnicos, sanguíneos, en fin. Pero que eso, todo eso da un pueblo argentino. Sobre ese pueblo, justamente cuando se pone en duda la conformación con esta suerte de defensa del indigenismo de ultranza, lo que se está cuestionando es justamente la validez, la vigencia de ese pueblo. Así es que volveremos sobre este tema en programas venideros y hoy nos vamos a dedicar a hablar de esta terrible tragedia humana que son los incendios forestales que se extienden prácticamente hoy en toda América. Si bien el foco de atención está puesto en lo que sucede en la Amazonía brasileña, porque es una extensión muy grande, casi tanto como el territorio completo de Francia, también alcanza a Bolivia, Colombia, Ecuador, las Guayanas francesa y Perú, Surinam y Venezuela. Es decir, y esto sin nombrar en la parte sur, digamos, lo que es, sigue habiendo focos de incendios pequeños, reducidos, pero en Argentina y en Paraguay. Así es que estos incendios forestales, que son generalmente intencionales, van buscando extender las fronteras del agronegocio. Y el agronegocio responde a una concepción global y a una ejecución local. Es decir, tenemos una oligarquía internacional que promueve y se beneficia ampliamente con este tema del agronegocio, laboratorios, en fin, toda una cadena de comercialización, y también la parte operativa la pone en lo que nosotros llamamos los cipayos locales. A todo esto seguramente se referirá Jorge Rulli. También voy a decir que hay algunos temas nacionales que son de interés, claro que sí, estamos en los últimos tramos de un proceso electoral y hay turbulencias, ¿no es cierto?, que nos han dejado más pobres. Antes de continuar en este pequeño paneo, previo a la participación de Jorge Rulli en el programa, saludo a Claudio Suárez, que está, como siempre, atento en la operación técnica. Soy Agustín Martínez, estoy aquí en los estudios de Radio Amplitud. Voy a transferir los teléfonos para que quien nos quiera llamar pueda hacerlo. El teléfono de líneas 4651-0193 y 4629-60, el contestador telefónico de la radio. Y hoy vamos a presentar una música que no es habitual en nuestro programa, pero que sin embargo describe muy diáfanamente, musicalmente hablando, lo que está sucediendo, entonces decía, con estos incendios forestales en toda nuestra Iberoamérica. Vamos a escuchar por el grupo andino Río Amazonas. Thank you. Estás sintonizando AM660 Radio Amplitud y escuchando Río Amazonas por el Grupo Andino con Entre Amigos. A las 9:30 estaremos en contacto, si todo está en regla en respecto a lo técnico, con Jorge Rulli. Decía que antes de ingresar al tema central que tendrá nuestro programa de hoy, que será abocarnos a comprender el problema gravísimo que significa para la vida humana y la vida del planeta, no hay planeta, no hay vida humana, este incendio que lleva 23 días en el Amazonas y que ha superado los 800 focos. Por cierto, decía también que nuestro país también nos ofrece algunas situaciones que por lo menos cabe señalar, aunque sean descriptivamente. Decía que estábamos recorriendo el último tramo de un proceso electoral que sin ninguna duda nos ha empobrecido. Hace un tiempo, cuando el candidato de la oposición, Alberto Fernández, era solo precandidato, en una entrevista dijo que consideraba que el dólar, que es un poco la moneda de referencia de todas las actividades nacionales, aunque uno no lo quisiera que fuera así, ¿no?, estaba subvaluado. En ese momento es la moneda norteamericana cotizaba a 45 pesos. Rápidamente, y como suele suceder, casi de una manera simultánea y cómplice, hubo una arremetida contra la contra el dólar, es decir, en la compra, y entonces el precio del dólar subió, trepó hasta los 60 mangos, que creo que debe estar hoy en poco más o en poco menos. Allí, el que ya había dejado de ser precandidato y pasó a ser candidato, Alberto Fernández, volvió a manifestarse y dijo que, bueno, estaba en un precio razonable. Uno no quiere ser mal pensado, pero realmente supone que acá ha habido, cuando menos, una responsabilidad compartida en esta devaluación que supera el 30% y que nos ha empobrecido a todos de nuevo, por cuanto toda esta devaluación ha golpeado sobre los precios de los consumos básicos de los argentinos. Si bien hubo una medida del gobierno que ha sacado el IVA a algunos de los productos de la canasta familiar, no es menos cierto que hay agentes de retención de ese impuesto que seguirán reteniéndolo aun cuando no lo cobren, ¿no es cierto? Es decir, esto no nos beneficiamos los consumidores finales aun cuando el IVA haya sido retirado de alguno de los productos, porque ha sido una salida a la desesperada y nunca la salida a la y más que nada efectista, y esto no resuelve nuestro problema, que hoy vamos a comprar carne, está el 20% más cara, y así sucesivamente con todos los productos de la alimentación familiar. Esto no hay que perderlo de vista, es un poco lo que se viene en función de que no hay alternativas a una suerte de clásico nacional que se ha convertido, como Jorge Rulli lo definió en algún momento, votar por la Coca o por la Pepsi. Parece ser que Coca y Pepsi en este punto, en el del valor del dólar, pusieron de acuerdo y alcanzaron un precio razonable. Eso sí, como son muy rápidos para los negocios, los CEOs que conforman el funcionariato del gobierno macrista, se apuraron a copiar moneda extranjera y han hecho un gran negocio, como de costumbre. Un gran negocio a expensas nuestras, de los comunes, ¿verdad? Que no acaparamos dólares y que lo único que tenemos es un ingreso cada vez más reducido, más jibarizado, para gastar en su mayor parte en artículos de consumo básico. En fin, ellos luego veranean en las Antillas, o tienen cuentas en Panamá. Pero la cuestión es que centralmente, y esto es sobre lo cual los invito a reflexionar, gobierno y oposición se pusieron de acuerdo para hacer una enorme devaluación que nos ha empobrecido a todos otra vez. Así arrancará el nuevo gobierno. Ya sea porque revalide el mandato, si es que la gente así lo dispone, o como más cabe suponer en función de los resultados de la PASO, el gobierno que estará encabezado por Alberto Fernández y acompañado por la señora de Kirchner. En fin, este esquema de la devaluación compartida es una responsabilidad que, insisto, nos ha empobrecido un poco más a todos y que no puede dejar de ser vista como un hecho de corresponsabilidad política. Son las 9:22 de la mañana, para quien se quiera comunicar con nosotros, 4.629.60, contestador automático, 4651-0193, el teléfono de línea de la radio. Y a las 9:30, si Dios quiere, estaremos en contacto con Rulli. Otro punto que va a ser seguramente parte de la conversación que tendremos con Jorge es la información que llega de La Plata de que otra vez hay, en este caso en el barrio Retiro, una nueva ocupación territorial por parte de grupos que evidentemente dependen o van de la mano de ciertos punteros políticos. Esto refuerza este fenómeno de conurbanización que replica pobreza, planes sociales y punteros administradores. Bueno, ahora vamos a ir a la música. No, otra versión de Río Amazonas, en este caso ya a esa Amazonas brasileña, que es la que está jugando este riesgo central y que es el foco de la mirada de todo el mundo, por Dori Caymmi. Do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas. Bico de um sabiá, nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira bandeira hasteada no ar. Brasil, no Bananal, Brasil, no Pantanal. Bien, así pasaba Dori Caymmi haciendo Río Amazonas. Esa parte a la que canta Dori Caymmi es la que está en riesgo. La que está en riesgo y que ocupa el 60% de la superficie total del Amazonas, que luego, como ya dije, se extiende también hacia Bolivia, Colombia, Ecuador, a las Guyanas francesas, a Perú, a Surinam y Venezuela. No sé si ya estamos en contacto con Rulli. Bueno, todavía no. Al respecto, sobre esto que está sucediendo en Brasil, vamos a decir que no es la primera vez que ocurre incendios en esta zona. En el 2017, por ejemplo, se perdieron 160.000 kilómetros de bosque. Y el 35% de estos 160.000 kilómetros de bosque se encontraba en esta Amazonia, y una cuarta parte de esos 160.000 kilómetros, es decir, 40.000 kilómetros, fueron perdidos deforestados en Brasil. Está claro que hay toda una jugada política y económica que responde a lo que llamamos nosotros el nuevo orden mundial. Hay un interés particular de desarrollar lo que son los llamados agronegocios. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días. Estaba haciendo una introducción. Aquí me tomaste preparando. Estaba haciendo una introducción diciendo por qué hemos dejado de lado, por este programa, referirnos a la conquista del desierto, y vamos a abocarnos especialmente a los incendios forestales que se están dando en toda Iberoamérica, pero en particular donde está puesto la mirada del mundo hoy, que es en el Amazonas brasileño. Así es. Bueno, muy bien. Sí, realmente digamos que buena parte del mundo, de la conciencia mundial, se encuentra horrorizada, horrorizada por las noticias que nos llegan desde América Central, desde la Amazonia, ¿no? Concretamente, los focos son mayores, mucho mayores que los que se han registrado en otros años. Y por otra parte, en esta oportunidad cuentan aparentemente con el aliento de los altos niveles de gobierno de Brasil, concretamente con el presidente Bolsonaro, que parece ser una especie de Nerón desquiciado, convocando a que la Amazonía es patrimonio de los brasileños y por lo tanto tendrían los brasileños el derecho a destruirla, aunque sea al precio de la continuidad de la vida sobre la superficie del planeta, ¿no? Vos has planteado algo muy interesante, que se viene a replicar ahora con esta propuesta que ha hecho Macron al grupo G7 de tratar esto que tiene que ver con la internacionalización de las Amazonas. Es un territorio brasileño, de soberanía brasileña. ¿Hay una responsabilidad compartida con el resto del mundo o vamos a permitir que haya algunos pícaros que nunca faltan y que están agazapados esperando poder internacionalizar las riquezas naturales de los países de la Iberoamérica? De todas maneras, en otras oportunidades, los intentos de internacionalizar eran para explotar. En este caso, yo creo que debemos reflexionar, hay un cambio. Los intentos de internacionalizar, aunque nos parezcan injustos, llevan la intención aparentemente de preservar. O sea, yo creo que la locura homicida de ciertas dictaduras o de ciertas ideologías desarrollistas, porque también hay que considerar el caso de Evo, donde la Amazonia está sufriendo, la Amazonia boliviana, en la zona de Santa Cruz de la Sierra, está sufriendo devastaciones que tornan impredecible el futuro, ¿no? Ya hay 13.000 familias expulsadas en Santa Cruz precisamente por estos incendios. Sí, yo creo que la comunidad internacional tendría que establecer algún nuevo tipo de estatus en función de la preservación del planeta. Esto se tendría que realizar en las Naciones Unidas, evidentemente, y requiere muchísimos debates que serán precisos para llegar a nuevos acuerdos. ¿Comprendes? Lo que pasa es que hay mucha gente que está planteando directamente la necesidad de cerrar las Naciones Unidas. No solamente Bolsonaro, lo ha dicho este Steve Bannon, que es el hombre de Trump en Europa, el que está fogoneando. El nuevo primer ministro inglés. No, el Johnson. Bueno, el Johnson. Ah, perdón. No, estaba hablando de Steve Bannon. Sí, de Bannon. Es una especie de monje negro que está motorizando muchos gobiernos duros en Europa, pero siempre tendientes a una soberanía irrestricta, una soberanía dura, ¿no? A romper los lazos comunitarios. O sea que esto es lo más preocupante, ¿no? Que tanto en Europa como en América Latina se intenta reivindicar los recursos naturales y los ecosistemas como propios, aún al precio de destruirlos. Yo recuerdo que alguna vez fue China la que planteó esto. Dijo, si Europa se desarrolló gracias a la destrucción de sus bosques, ¿por qué ahora se meten a opinar acerca de lo que China hace con sus propios recursos? Llegó el momento en que China tiene el derecho de destruir o de contaminar sus propios mares, destruir sus bosques, porque tiene derecho al desarrollo económico. Me parece una monstruosidad. Pero bueno, esto fue dicho muchas veces, y la diferencia con el ahora es que hemos llegado a un momento en el cual la destrucción de los últimos bosques puede provocar el fin de la historia de la humanidad, por lo menos tal como la conocemos. Hay que aclarar esto, no estamos hablando de un apocalipsis de tipo religioso. Lo que estamos diciendo es que los sistemas climáticos establecieron una especie de normalidad, de estabilización en el último millón de años, que permitió que la especie humana se asentara, practicara la agricultura, la ganadería, que formara grandes ciudades. Esa estabilización, esa regularización, que por ejemplo en países como Europa está muy marcada, o sea, cada estación llega en un día preciso. Después te voy a contar una anécdota de Suecia, pero eso se debe a que hay grandes masas de tierra y que le permiten establecer ese tipo de normalización. En América Latina, que está rodeada por grandes masas acuáticas, oceánicas, los límites siempre son más imprecisos. Por ejemplo, ahora los grandes calores que está sufriendo Europa, nosotros no los hemos sentido, ni los grandes calores, ni los grandes fríos. Entonces es como que el común de la gente supone que los cambios climáticos todavía no han llegado o que no son tan serios como dicen los europeos. Pero en Europa, donde hay una masa de tierra y el agua no facilita, el agua no facilita esa moderación, esa morigeración del clima, todo es más duro. Yo me acuerdo que eran fines del mes de abril y íbamos a una iba yo estaba en Estocolmo, iba a una concentración que hacía en homenaje al solsticio. O sea, era una concentración y un homenaje como pagano al precristianismo. Se había hecho una hoguera enorme, como las que hacíamos aquí para San Juan, en una plaza, y había muchísimos jóvenes festejando, bailando, incluso cocinando salchichas, en esta enorme, enorme pirámide de muebles viejos, troncos. Y entonces los suecos me decían que al día siguiente, primero de mayo, estallaba la primavera, ¿no? Y el cambio era tan notable, que me preguntaban si yo sentía las vibraciones. Las vibraciones en el aire, yo no sentía nada, ¿comprendes? Pero ellos sí, y me decían que ese día era el día de mayores suicidios en Estocolmo. ¿Por qué? Porque las vibraciones de las hojas que nacían, de las flores, las vibraciones del aire eran tan intensas que la gente que estaba un poco desequilibrada se caía, ¿no? Caía en depresiones, claro, o caía, o sea, claro, o ya no, o no resistía, y entonces había más suicidios que habitualmente. Bueno, esto da prueba de tener una masa de tierra, de territorio tan vasta, en que los cambios se producen con mayor rigidez. Aquí, rodeados por agua por todas partes, las cosas se morigeran, es todo más difícil de percibir, y las estaciones se superponen un poco, ¿no? Los límites se van diluyendo entre la primavera y el otoño, entre el otoño y el invierno. Es difícil decir que tal día se caen todas las hojas de los árboles. No, eso no ocurre. Pero eso se debe a las masas oceánicas que nos rodean. De todas maneras, la irregularidad creciente del clima se puede percibir en la Argentina también. Hemos estado hablando en este programa de los 60 grados térmicos de Santiago del Estero. Claro, por supuesto. Hemos estado hablando después de las inundaciones, que prosiguieron después de semejante sequía. Hubo inundaciones, las inundaciones del Chaco, en que los propios productores dijeron, cuando había monte nativo, estas cosas no sucedían. O sea, hemos estado reiteradamente hablando de esto. Sin embargo, en la Argentina hay una constante agresión a los últimos glaciares, un fomento del extractivismo que contamina con ácidos los ríos de la cordillera, ¿verdad? Hay una desaprensión absolutamente criminal. Y digámoslo también, Jorge, que aun cuando no forman parte de la mirada internacional, sigue habiendo focos de incendio a lo ancho y a lo largo del territorio nacional también. También, claro, también. Y lo que es peor, Agustín, y nosotros lo hemos dicho repetidamente en este programa entre amigos, no hay un plan, no hay un plan de forestación en la Argentina, y el ministro, el rabino Berman, el ministro de Medio Ambiente, hace mucho que duerme su siesta feliz. Yo cuando veo que los estudiantes ingleses paralizaron Londres durante una semana reclamando políticas ambientales, me digo con una triste sonrisa, me digo, ¿qué no deberían hacer aquí en la Argentina, donde el Ministerio de Medio Ambiente está dibujado, donde no existen políticas, sencillamente no existen, porque a la dirigencia política no le interesa el tema? Porque nuestra dirigencia no solamente es parasitaria, es absolutamente criminal en relación a los cambios climáticos y a la posibilidad de que la humanidad se esté acercando a una catástrofe, tal como está convencido buena parte del mundo actual. Y nosotros aquí despreciando lo que tenemos, contaminando las aguas, echando glifosato, 300 millones de litros de glifosato por año. Es una locura total. Todos nuestros... Y continuando como si nada con este proceso de conurbanización que vos tan claramente has venido marcando y diseñando como una fábrica de pobres, ¿no? Una fábrica de pobres y de nuevos ricos, que son los que los administran. Claro. Vos sabés que en estos días ha habido en la ciudad de La Plata, como clima de época, ¿no es cierto?, de recambio, nuevas tomas de tierras. Nuevas tomas de tierra. Y yo creo que lo que vienen son... Es una política de asentamientos violentos. Esto es lo que se espera, en especial con el próximo gobierno. Porque estas políticas están planificadas, ¿viste? Están planificadas. Y yo te diría que, Agustín, vos dijiste de postergar el debate sobre Roca. pero sí, para porque darle centralidad a este tema del Amazonas, ¿no? Sí, pero es inevitable hablar de Roca y te voy a explicar por qué. Porque días pasados una investigadora decía que es tan grande el hacinamiento de las poblaciones en los conurbanos, es tan grande el despoblamiento rural a que ha conducido la sojización del país, que desde la época de Roca hasta ahora nunca estuvo la Argentina en una situación tan peligrosa en cuanto a que ha perdido control de vastas zonas de su territorio nacional. O sea, en la época de Roca era algo parecido, y Roca lo superó justamente con 6.000 soldados que llegaron, que cubrieron toda la Patagonia, y con una política que integró la Patagonia y la Pampa al naciente país Argentina. Ahora estamos en una situación similar, pero no porque haya malones, no porque haya penetración de los países vecinos, sino porque el sistema productivo argentino es absolutamente demencial y ha vaciado de población a provincias enteras. ¿Qué posibilidad tiene un santiagueño con 60 grados de térmica de permanecer allí y no marchar hacia los cordones de miseria de Rosario, de Córdoba o de Buenos Aires? Ninguna. Y esto, yo creo que estamos hablando de algo que tiene sentido, que todos aquellos que nos escuchen deberían reflexionarlo un poquito. ¿Cómo puede ser que no tengamos políticas para detener el cambio climático? ¿Y cómo puede ser que este programa esté constantemente celebrando que en la ciudad de Necochea haya un grupo de jóvenes que la arboricen, que planten 500 frutales en las calles y que no haya autoridades que se conmuevan, que no haya políticos que al escucharnos se sensibilicen acerca de la necesidad de plantar árboles? Bueno, te voy a dar una noticia que te va a estimular el desencanto. Vos sabés que en estos días está aquí una comisión del Fondo Monetario Internacional que ha intentado, y lo ha logrado, por cierto, tomar contacto con los equipos del gobierno, económicos del gobierno, que hoy por hoy están encabezados por Hernán Lacunza, nuevo ministro de Economía, y también con los equipos del candidato que ha triunfado en las PASO, Alberto Fernández. Justamente ha sacado una especie de comunicado diciendo que le ha transmitido al fondo la necesidad de que Argentina recupere la senda del crecimiento económico, un poco como para hacer frente a la deuda, ¿no es cierto? Que ese es el eje central de cualquier gobierno que tengamos hoy. Es decir, hacer honor al Fondo Monetario Internacional pagando la deuda. Pero bueno, lo que dice el equipo entonces es que recuperar la senda del crecimiento económico con estas vertientes ya conocidas, ¿no? De cómo estimular la producción agropecuaria y, en fin, todas estas cosas que son viejos esquemas de sometimiento. Así es, así es. Entonces van a ser un crecimiento adecuado a que podamos pagar los intereses de la deuda. Efectivamente. De todas maneras, el problema que vamos a tener es que nos sobra población, evidentemente, ¿no? Entre la cabeza y el sombrero hay una diferencia importante. Sí. Yo creo que de varios millones de personas. Sería bueno que los votantes de la Argentina vayan sabiendo que hay una población sobrante importante y que, como dicen los ecologistas, buena parte del territorio nacional es zona de sacrificio, como las zonas de la minería química son zonas de sacrificio, donde no va a quedar nada ni va a poder vivir nadie. Ahora, ¿cómo se revierte, Jorge, esto? Porque nosotros vamos en un sendero descendiente, ¿no es cierto?, descendente que nos lleva a un precipicio, y estamos casi zapateando sobre el precipicio. Dos cosas que permiten abonar nuevas reflexiones. Una es la desaprensión, ¿no es cierto?, la desaprensión de la clase dirigente. La clase dirigente, pero bueno, ellos tienen una posición más cómoda, a lo mejor una tablita que está ubicada para permitirles cruzar el precipicio. Pero ¿y el común? ¿En dónde se posiciona el común? Porque nosotros tenemos, y gracias a tu voz desde hace años, una propuesta como para salir de allí. Pero no parece tener, digamos, esa empatía, ¿no es cierto?, que se necesita para que haya masa que pueda generar cambio de condiciones. Yo veo al movimiento obrero organizado totalmente anodino, casi entregado, diría, que era una de las reservas que uno podía suponer que podían tener una llama revolucionaria, ¿no es cierto?, en su concepción y en su acción. Rescato como vos a la juventud, que todavía mantiene ese espíritu, digamos, rebelde, y no toda, alguna parte de la juventud. Así es. Bueno, hay que comprender que el sistema político argentino y los partidos son parte del problema que tenemos. Tenemos una dirigencia corrupta, tenemos una dirigencia que en la que no late un sentimiento de nacionalismo y de argentinidad. Habría que pensar en cómo renovarla, y esto implica que cada uno asuma su propia responsabilidad. Nosotros hemos convocado incansablemente a esta situación, diciendo que dejemos de reclamar al municipio los problemas del arbolado, que comencemos a plantar nosotros los árboles en la vereda, que pongamos frutales, que hagamos huerta, que nos vinculemos con los vecinos, que organicemos los barrios por nuestra cuenta, que nos ocupemos del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Y esto implica reuniones familiares y tener una estrategia de vida colectiva del grupo familiar. Significa hablar con los vecinos, significa tender redes de parentesco y de amistad, como siempre hizo la gente en la Argentina y como ahora ha dejado de hacer. Porque las redes de parentesco, las redes de vecindad, eran muy intensas en la Argentina cuando Perón imaginó la comunidad organizada. La imaginó sobre un quehacer cultural de los argentinos que naturalmente se vinculaban y se ayudaban entre sí. Y la ayuda no significa que lo que yo te doy, espero que vos me lo retribuyas. La ayuda solidaria de América Latina significaba que lo que yo te doy, vos se lo tenés que dar a otro. Y esta es una cultura que en América Latina tiene miles de años. Las cosas tienen que circular. Y yo, cuando te ayudo a vos, espero que vos ayudes a otro, no que me retribuyas la ayuda que yo te di. Y una vez que entendemos esto, que lo que yo te doy tiene que pasar de mano, que no puede quedar en vos, que tiene que pasar a otro, y que ese otro también lo tiene que pasar. Y si yo te ofrezco bizcochuelo, del bizcochuelo que hizo mi esposa, yo te ofrezco a vos, mi vecino, un pedazo de bizcochuelo. Vos, a su vez, tenés que compartir tus empanadas con el otro vecino. Esa es la cadena de la solidaridad en la que se basaba la comunidad organizada. El respeto mutuo y el conversar para decidir qué políticas se llevaban a cabo en el barrio, qué era lo que convenía y qué cosas no convenía. Esto fue desbaratado fundamentalmente por el menemismo. Esto fue desbaratado por una mala política, una política corrupta. Y terminamos en comedores, los niños comen en la escuela o comen en el merendero, porque no tenemos comida, porque nadie siembra, no solamente porque somos pobres. O somos pobres por eso, porque nadie siembra. O somos pobres por eso, porque claro. En otra época la gente era orgullosamente pobre, era orgullosamente pobre. Yo recuerdo a mi padre decir, soy pobre porque soy honrado, porque trabajo. La pobreza era un blasón de dignidad obrera. Ahora es otra cosa, ahora hay miseria, que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Y hay mucha riqueza y mucha miseria. Hay municipios donde el intendente vive en Puerto Madero, y te estoy hablando del municipio de Moreno, y la gente lo vota igual. ¿Cómo vas a votar al candidato a intendente si vive en Puerto Madero? O vive en el country Nordelta. ¿Cómo puede ser que seas tan tonto que votes un intendente que vive en Puerto Madero? Te pregunto. ¿Vos lo harías? ¿Cómo podés haber llegado a una situación de tanta pérdida de autoestima? Y estas cosas ocurren entre nosotros. Entonces, lo que está pasando en la Amazonia no nos es ajeno. Nosotros no hemos quemado la Amazonia, pero sí hemos quemado muchos árboles. Y preguntémonos, ¿quién plantó un árbol? Días pasados, a la vera del Reconquista, justamente, amigos míos, vieron un árbol que se estaba incendiando por dentro, lanzando humo como una tubería, porque alguien había hecho un asado al pie del árbol. ¿Comprendes? Y esto yo también lo he visto alguna vez pasando con el colectivo por ciertas zonas donde la gente quema los árboles de los que dependemos para respirar, y los quemamos y los cortamos, los dañamos. Y alguna vez en la escuela nos enseñaron que nosotros dependemos del árbol, que nosotros dependemos del río, que nosotros dependemos del clima. Y ahora parece que muchos chicos ya no lo saben, lo han olvidado, o las maestras han olvidado de enseñarlo. No sé qué pasa. Las maestras y nuestros concejales, y nuestros intendentes, y nuestros diputados, que se han devenido unos salvajes antiecológicos, llenos de cuadros políticos de izquierda, que se ríen de la ecología porque dicen que es un tema de Greenpeace. Pero se les ha podrido la cabeza, Agustín. No es que les han lavado la cabeza. Tienen la cabeza podrida. Es muy difícil que se recuperen como seres humanos. Es cierto. Porque es un problema de una derrota cultural que nos ha ido lijando la identidad nacional, y sobre todo la capacidad de comprender los fenómenos que exceden la nacionalidad. Te voy a dar algunos números, porque ahora, dentro de 2 minutos, la radio va a imponer sus programas, va a difundir sus muy buenos programas. Pero te voy a dar algunos números para que luego, cuando retomemos el contacto, puedas reflexionar sobre ellos. Dice que además de captar y almacenar el carbono, las selvas influyen en la velocidad del viento, los regímenes de lluvias y la composición química de la atmósfera. Evidentemente, sin planeta no hay vida humana, ¿no es cierto? La Amazonia, esta en la que el mundo hoy está mirando con asombro y con dolor, alberga igualmente un número impresionante de especies. 40.000 plantas diferentes, 3.000 peces de agua dulce, 1.300 pájaros diferentes y 370 clases de distintos reptiles. Evidentemente, este incendio de proporciones que no escapa a la intencionalidad humana, tanto es así que, como vos dijiste al comienzo, Bolsonaro lo ha estimulado, nos traerá por lo menos 50, 100 años de un mínimo de recuperación posible. A esa recuperación

podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Estamos escuchando Huaynos, una selección de Huaynos por Alfredo Coca, que en realidad nos transporta con su música a Bolivia. Vamos a hablar, Jorge, ya estás allí otra vez. Aquí estoy. De esta continuidad. Nunca me fui, como decía Troilo. El gordo Troilo. Claro, si siempre estoy llegando, ¿no? Nunca me fui. Claro, nunca me fui de mi barrio. Efectivamente. Estábamos escuchando, decía, a un músico boliviano, Alfredo Coca, haciendo sonar su charango con una selección de huaynos. Después lo vamos a pasar completo el tema porque es hermoso. Pero esto es para ubicarnos geográficamente en los incendios que también sacuden a Santa Cruz. Ya hay 700, casi un millón de hectáreas incendiadas. Otra vez, vaya casualidad y coincidencia, porque tenemos un loco demente que es Bolsonaro, con una alineación política que podríamos decir el eje del mal, ¿no es cierto? Estados Unidos, Israel. Pero de este lado tenemos a Evo Morales, que no tiene esa alineación política. Bueno, Evo Morales, ahí el loco sería García Linera, me parece, ¿no? Pero que sin embargo ha estimulado. Es una locura. Claro. Sí. Correr la frontera para también favorecer el agronegocio. Te voy a contar una cosa. Ayer yo reflexionaba en que cuando Evo aprobó la nueva constitución, le dio derechos humanos a los animales. Por primera vez se reconoció el derecho de la fauna y de la flora. Y fíjate que ahora se están tienen derechos, pero se están achicharrando. ¿No es paradójico? Claro que sí. Claro que sí. Hubo el domingo. Lo peor que dentro de la selva amazónica boliviana hay pueblos nativos, algunos intocados, o sea que el Estado debería preocuparse de que no tomen contacto con sectores blancos occidentales, porque para evitar la contaminación, enfermedades o que les dañen el proceso cultural. Hay varios pueblos que están protegidos, con los que la gente no debería tomar contacto porque ellos viven en su propio medio ambiente y es una situación de un equilibrio tan inestable que si estos productores o sojeros tomaran contacto con ellos podrían provocar males terribles. Bueno, ahora están a merced de los incendios. Es muy doloroso, es muy, pero muy doloroso. Y yo creo que el mundo tendría que reaccionar más todavía de lo que ha reaccionado, porque lo que está pasando con los incendios realmente es un horror. Bueno, el domingo, en varias ciudades bolivianas, en La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre, en la propia Santa Cruz, hubo marchas particularmente llevadas adelante por jóvenes que han cuestionado al gobierno de Evo Morales en función de acusarlo de que estos incendios que se producen en Santa Cruz son el resultado de quemas forestales controladas. Claro. Es una tecnología, por llamarlo de alguna manera, que se ha usado y se sigue utilizando aquí en Argentina también y en Paraguay. Claro, quemar para después hacer agricultura. Pero en este caso también fue alentado, aparentemente fue alentado por Evo, en los planes que tienen relación con las grandes compras de carne que está haciendo China en América Latina. Así como antes hizo enormes compras de soja, de soya, ahora está haciendo grandes compras de carne, y ambos sistemas están produciendo devastaciones en los ecosistemas argentinos y bolivianos. O sea, Latinoamérica está siendo sacrificada para alimentar el poderío creciente de China. Esto es muy terrible, ¿no? Es muy terrible. Y a mí me parece que, yo te decía que inculpo más a García Lineras, porque hay mucho de una irracionalidad de un marxismo europeo antiguo que no comprende la importancia del medio ambiente. O sea, el crecimiento y el desarrollo no tienen sentido en un mundo devastado. Lo primero es cuidar los ecosistemas. Claro, después discutir qué sociedad queremos. Porque si no, nos quedamos sin lugar donde apoyar los sueños sociales que tengamos. Y parece que muchos marxistas y desarrollistas no terminan de comprender la importancia del medio ambiente, ¿no? En la Argentina es mucho más doloroso, porque son sectores que se dicen peronistas los que no comprenden la importancia del medio ambiente. La Argentina es un país donde su líder principal, Perón, en el año 72 escribió un trabajo dedicado a los pueblos del mundo sobre el tema de la ecología. Fue leído ante el Pleno de las Naciones Unidas por Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz fue luego la primera ministra de Medio Ambiente. El peronismo es ecologista por naturaleza. Y ahora resulta que el kirchnerismo dice todo lo contrario. Y respaldan a Evo, a García Lineras, y respaldan las políticas de devastación del territorio. ¿Cómo puede ser? Están a favor del extractivismo. Y dicen que el ecologismo es solamente Greenpeace. Pero te lo dicen abiertamente, simplemente porque nunca leyeron a Perón. Pero pertenecen a encuadramientos supuestamente peronistas. En realidad son intrusos. Están viviendo en la casa ajena. Y nos han incorporado una ideología que no es la nuestra. ¿Cómo puede ser que no tengan planes de plantación de árboles, que no separen la basura en los municipios? ¿Cómo puede ser? La cantidad de metano que produce la basura en la Argentina es comparable con las grandes devastaciones de la Amazonía. Nosotros también, como país, aportamos al cambio climático. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos una dirigencia venal que no leyó a Perón, que no sigue el legado de Perón, que no leyó a Yolanda Ortiz, porque en realidad son intrusos del peronismo. Son intrusos. Tienen un marxismo decimonónico, o sea, del siglo XIX. No entienden un carajo del mundo actual. No entienden nada. Solamente piensan en robar y en cultivar o en acumular poder. El problema del poder. Este es el problema. El problema del poder es el que conduce a las élites planetarias a esta situación de crisis ambiental absoluta que vos definiste como un abismo. Es el problema del poder, la enfermedad del poder. Y lo tiene Soros, y lo tiene Israel, y lo tiene Trump. Y aquí, paradójicamente, lo tienen nuestros intendentes. Dan ganas de llorar, porque es un poder que acumulan sobre la miseria del pueblo argentino. Y el pueblo argentino ha sido peronista con honestidad, con valentía y con lealtad. Y el peronismo ha sido intrusado por gente que vaya a saber de dónde venía, pero que vieron en el peronismo el vehículo para tener poder. Eso es todo. Sí, coincido plenamente. Eso es todo. Y tenemos, sí, y no, no, tenemos el peronismo lleno de niños bien, que ahora nos dicen lo que tenemos que hacer y qué tenemos que comer y dónde podemos comer de la cuchara que ellos nos dan. ¿Cómo puede ser esto? Y no nos rebelamos. Perdóname, te interrumpí. No, no, sí. Al contrario, yo te escuchaba con mucha atención porque pensaba, además, que vos también has definido esta situación en sus comienzos, cuando has planteado, y creo que esto en línea con los escritos de Codovila, el líder del Partido Comunista Argentino durante largos años, que era cómo construir una clase dirigente que fuera capaz de conducir a los conductores de la masa. Es decir, partiendo de un renunciamiento, decía, bueno, la masa es peronista, no la vamos a poder conducir. Entonces, conduzcamos a los conductores. Claro, increíble, sí, sí. Y claro, lograron hacer eso. Y lo han logrado, claramente lo han logrado. En los actos de la Cámpora yo he visto a todo el Partido Comunista y los chicos mezclados, unos con la camiseta de la FEDES y otros con la camiseta de la Cámpora. Todos amigos, abrazándose, haciendo política juntos. Es increíble, es increíble. Y eso creen que es peronismo. ¿Cómo va a ser peronismo? Acá quiero hacer una manifestación para que no se nos malinterprete. Todos los que quieran hacer política tienen derecho a hacerla. La militancia, de alguna manera, siempre enaltece, porque es un acto de servicio. Ahora bien, está claro, ya lo dijo Perón en el 73, que se saquen la camiseta y que usen la propia. Claro, claro, que se pongan su camiseta. Que se pongan su camiseta y que nos dejen la nuestra, digamos. Sí, este es el tema, ¿viste? Es decir, cuando me dicen que Filmus está enseñando historia del peronismo, yo me indigno, ¿viste? Porque la verdad que gente como Filmus son comunistas, siempre lo fueron. Que no jodan, ¿viste? Que se vayan, que hagan la suya, pero que no engañen a la gente, ¿no? Y ese es el punto. No, digo que ese es el punto. ¿Desde qué lugar uno trabaja para que haya una... A ver, durante años las mejores y más intensas actividades de formación de cuadros han sido dadas por los sindicatos. Vos recordarás aquellas viejas y siempre intensísimas reuniones en el sindicato de farmacia, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí me ha tocado participar de otras en otros sindicatos, por ejemplo, como el de la alimentación, o el de, más cercanos en el tiempo, la formación que daba Ubaldini en cerveceros. Pero digo, eso ha desaparecido, ya no forma parte, digamos, del trabajo que se dan los gremios. O es un desconocimiento nuestro y estamos desactualizados y esto se sigue manejando, pero el hecho de que sea Filmus el que enseña historia del peronismo nos está diciendo que perdimos. Así es. El peronismo que se enseña ya no es el peronismo. Vaya a saber qué cosa turbia será lo que le enseñan a los chicos, ¿no? Pero el mensaje ecológico de Perón se ha olvidado, no se enseña, se ha olvidado, se hace todo lo contrario. Fíjate que el peronismo, y vuelvo a Roca, se involucró durante muchos años en la campaña contra el monumento a Roca en la Diagonal, ¿sí o no? Sí, claro. Claro. Campañas enteras, mientras había grandes problemas de la Argentina por resolver. Todo un sector de la izquierda progresista y del peronismo progresista desfilaban para que sacáramos el monumento a Roca de la Diagonal Sur. Y resulta que cuando vamos a la historia vemos que la Argentina en la época de Roca llegaba hasta el Río Negro, nada más. Claro. Nada más que hasta el Río Negro. Y el resto del país no existía. Y Calfucurá, con la bandera chilena, estaban las Salinas Grandes, en La Pampa. Y yo quisiera saber cuántos miles, cuántas decenas de miles de mujeres fueron raptadas y violadas en aquellos años de Malones. Porque las feministas defienden el derecho de los indios a ser dueños de la Patagonia pero nunca hablan de las mujeres raptadas. Y yo fui el primer sorprendido una vez que se me presentaron para pedir ayuda representantes de pueblos de cautivos, pueblos enteros de cautivos que todavía existen en Neuquén, que descienden de las mujeres que los soldados de Roca liberaron de las tolderías, y que era tanta la vergüenza que tenían de volver a sus comunidades porque tenían hijos mestizos y porque ya tenían una cultura indígena luego de haber vivido tantos años en las tolderías, que decidieron quedarse allí y se quedaron con sus hijos y formaron poblados de cautivos. Y ahora, cuando los indios reivindican que les den tierras y derechos para enseñar su lengua y tener su justicia, estos cautivos me dijeron: y nosotros siempre estamos postergados porque no somos indios y porque tampoco somos blancos. Entonces no nos toca ni una ni la otra. Y la Argentina nos ha olvidado. Qué triste, ¿no? Y vos escuchás a las feministas que se entusiasman y arden de pasión en defensa de los indios, y sin embargo no se olvidan de las mujeres que fueron raptadas, de la cantidad de madres que vivían en las estancias y en los poblados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, y que fueron raptadas de a centenares para ser llevadas a la Patagonia, a las tolderías, y ser repartidas entre la indiada, ¿no? Y esa es la fuente del mestizaje de la Argentina, pero me parece que tampoco tenemos que poner las cosas en valor, y sobre todo en proporciones, como enseñaba Perón. Tener proporciones de las cosas y entender que Roca y sus 6.000 soldados pudieron haber sido crueles con los indios, pero que la Argentina no existía en esa época, que no se cruzaba el Río Negro, que la ciudad de Ushuaia no existía. Cuando Roca cruza el Río Negro, la ciudad de Ushuaia no existía, la Tierra del Fuego era zona de ingleses, de cazadores de indios ingleses y estancieros ingleses que criaban ovejas. Y en Ushuaia lo único que había era una misión anglicana de 3 ingleses que tenían la bandera inglesa. A ver si se entiende. La Tierra del Fuego, en 1880, era zona inglesa, como las Malvinas. La ciudad es la Marina de Roca, del general Roca, la que en el año 1884 funda la ciudad de Ushuaia y levanta la bandera argentina. Ese territorio era inglés. O sea, la campaña al desierto no fue solamente contra los indios, sino que fue también contra las posesiones inglesas y para nacionalizar la Patagonia. Claro, y vamos a agregar que fue en el momento de la construcción de las nacionalidades y que Chile, 10 años antes, ya había lanzado su plan Araucanía hacia el sur del río Biobío para cumplir también con esta extensión territorial que estaba en ese momento en manos de sus aborígenes naturales, que eran los araucanos. Muchos de los araucanos los incorporó al plan y fueron parte de ese trabajo de extensión. Pero si Roca no hubiera llegado, también tendríamos un territorio allí que estaba reivindicado por Chile. Bueno, justamente a Chile le pasaba algo parecido a la Argentina. Claro. El Estado chileno no cruzaba el río Bío. El río Bío, de Chile, justamente marcaba la frontera de un territorio que Chile no controlaba, no tenía bajo su bandera. Uh-huh. Cuando Chile comienza su campaña para conquistar el sur, justamente es la época en que Calfucurá, al frente de decenas de miles de guerreros, cruza la cordillera en el sur, allá por 1870, y entra con bandera chilena en el territorio argentino. Claro, y por eso subiendo digo. Por la claro. Y sube por la Patagonia, hasta que se instala en las Salinas Grandes y arma un imperio. Claro, la documentación, sí. La documentación secuestrada por el ejército argentino muchos años después, de la muerte de Calfucurá, la documentación era la de un protoestado, o sea, había algunos europeos que tramitaban y que trajinaban estos archivos de Calfucurá, que tenían la idea de conformar un nuevo estado, un estado mapuche. Esto fue abortado por las campañas de Roca, que logra consolidar entonces la presencia argentina a lo largo de todo el territorio, hasta el sur, hasta la Tierra del Fuego. Y digamos que toda esta lucha por recuperar el territorio argentino, por consolidarlo bajo un Estado nacional, se da también en simultáneo con la nacionalización de Buenos Aires. Claro. Porque Buenos Aires, claro, se federaliza. Buenos Aires dominaba a todo el territorio en base a una oligarquía de comerciantes cuya cabeza más visible era la figura de Bartolomé Mitre. Así o sea, es. esta vieja oligarquía va a ser reemplazada en 1880 por una nueva clase dirigente que proviene de todas las provincias. Se federaliza el puerto de Buenos Aires y las rentas del puerto de Buenos Aires comienzan a ser repartidas a todas las provincias. ¿Comprende? Entonces, hay un cambio, hay que comprender también la época, porque hay un cambio de clase dominante que en cierta medida es positiva o progresiva para el desarrollo de la historia del país. Pero este cambio de oligarquía contra los comerciantes del puerto de Buenos Aires también va acompañada por una conquista del territorio nacional y el establecimiento de un territorio nacional y la población, el poblamiento del territorio nacional, que ahora justamente estamos señalando que se está despoblando. Aquí estamos en un proceso inverso, ¿no? Buenos Aires... El efecto de la conurbanización nos ha vaciado el territorio, esto está clarísimo, y claro, lo ha concentrado. Y además, claro, y además la crisis y el desmoronamiento de las economías regionales vuelve a llevar el poder económico a Buenos Aires. O sea, hay un proceso inverso de concentración de las nuevas oligarquías de origen sionista en la provincia de Buenos Aires y en la zona núcleo, que es sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, ¿no? Bien. Todo lo que se llama la zona núcleo, y una devastación del territorio chaqueño, por ejemplo, del territorio mendocino, etcétera, ¿no? Jorge, con la minería, uno. Jorge, vos uno has hablado de la nueva oligarquía. Te propongo escuchar un tema la de la nueva oligarquía. Claro. Sí, te propongo escuchar un tema de El Pampa, Larralde, que es Patagonia, precisamente para volver enseguida a hablar de esta nueva oligarquía que no solo se manifiesta en la Argentina, sino que se está manifestando claramente en el incendio en el Amazonas y en Bolivia. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro, adelante. Usted. Ahí vamos con adelante. Patagonia. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, Patagonia, destinada al sacrificio por los que miran de lejos como a indefinido sitio. Patagonia. De darte quien no asume tu destino, quien tiene rota la parte de pensar en argentino. Patagonia, Patagonia, Patagonia, embarazada de mitos que se mezclan con el viento y el aliento de tus hijos. Patagonia, Patagonia, tierra santa, porque Dios así lo quiso, después que el séptimo día bajo a beber en tus ríos. Patagonia, Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, está sintonizando Entre Amigos y ha pasado el Pampa Larralde con su hermosísimo tema Patagonia, que nos pone acá justo como para definir este pequeño penal que tenemos por delante, Jorge. Estamos hablando con Jorge Rulli y vamos a hablar entonces de esto que podríamos ayudar a definir, que es la nueva oligarquía o la oligarquía internacional. No te escucho, a ver. Con lo que llamamos... Ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora sí. Tiene que ver con lo que llamamos la globalización. O sea, fundamentalmente el surgimiento de China como gran potencia y la enorme necesidad de China de bienes naturales y de commodities, o sea, de forraje para sus animales, para dar de comer a una enorme masa proletaria en la que se basa este esquema de China fábrica del mundo. Todo esto se produce a partir de avanzados los años 90 y exige y produce cambios enormes en América Latina, porque América Latina se dedica entonces a la agroexportación, a un nuevo tipo de agroexportación. Ya nosotros no producimos carne para el refinado paladar inglés, sino que vamos a producir soja para alimentar los chanchos de China. Y hay un cambio en el colonialismo, en las dependencias, ¿no? Producimos soja con nuevas tecnologías, con semillas transgénicas, con agrotóxicos, cambiamos el viejo sistema de las chacras argentinas por una agricultura industrial, como dijo la Federación Agraria, una agricultura sin agricultores. Ya no se necesitan agricultores. Como dijo Grobo Copatel, la labranza desapareció. Ahora trabajamos como una fábrica. Podemos ser agricultores y vivir en Punta del Este, porque todo se maneja con el celular, con los aviones que fumigan y con algunos recorredores. Ya no se necesita gente en el campo. Entonces a la gente se la expulsó a los conurbanos de miseria. A la gente se la trasladó a las familias, a los cinturones de las grandes ciudades, y los pueblos fueron desapareciendo. Y para plantar soja se sacaron hasta los viejos montes. A veces uno ve los restos de un pozo de agua, o a veces ve todavía alguna palmera, pero donde hay una palmera en realidad había el parque de una estancia, no está más el parque, porque sacaron todos los árboles para hacer más soja. ¿Comprendes? Y entonces llegó a esa gente que podían ser oligarcas o podían ser chacareros, pero era gente que vivía en el campo, que tenían sus casas en el campo y que habían parido a sus hijos en el campo, la reemplazó gente de ciudad. Los fondos financieros, los grandes capitalistas, las mesas de dinero de Buenos Aires compraron esos campos y convirtieron en pules de siembra, o sea, sin nadie que viviera en esas extensiones de soja y de contaminación. Entonces el campo argentino fue cambiando. La vieja oligarquía, los Nazar Anchorena, los Pereira Iraola, todos desaparecieron. Y ahora lo que tenemos es una oligarquía que se llama Erstein, Grobo Copatel, Wertheim, Midling, Lewis, Sigman. Bueno, Sigman. Y todos dependen del Estado de Israel y muchos de ellos tienen doble pasaporte. ¿Comprendes? Y algunos, como Eduardo Erstein, que es uno de los hombres más ricos de la Argentina, y que su empresa tendría 1 millón de hectáreas, no solamente es rabino, sino que es rabino del ejército de Israel. No sé si me escuchaste. Sí, te estoy escuchando, Agustín, perfectamente y con mucha atención. Es rabino del ejército de Israel, ese ejército que ha convertido buena parte del Estado de Israel en un campo de concentración de los palestinos, un campo de exterminio, donde los niños hace años que es la única agua que toman es agua contaminada, porque la empresa es una empresa israelí, porque no tienen acceso a las fuentes de agua limpia. Los israelíes los van matando de a poco, dándoles agua contaminada, ¿comprendes? Y no los dejan salir del territorio de Gaza. Los tienen arrinconados contra el mar. Y uno de los que maneja ese sistema es uno de los principales hombres de consulta de los gobiernos argentinos, no solamente de Mauricio Macri, sino también lo fue de Cristina y de Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner enfrentó la crisis del campo, lo hizo desde el departamento de Eduardo Erstein en Puerto Madero. ¿Te acordás? Sí, claro. Ahí instaló su Estado Mayor para luchar supuestamente contra la oligarquía. Supuestamente, según decía el gordo de Lía, que ha sido el fantoche de todas estas luchas. El Gordo de Lía, el mismo que durante años luchó y denunció a Douglas Tompkins. Y esto me recuerda mucho al recuerdo de la Amazonía, porque lo que quería el Gordo de Lía era que se plantara arroz en los esteros de Liberá. Y el arroz también requiere el glifosato. Y cuando llueve, todo el glifosato del suelo es llevado por las aguas, por el lavado de las aguas de la lluvia hacia las lagunas de Liberá y mata toda la fauna anfibia. Y el gringo Tompkins trató de evitar esto y compró enormes cantidades de tierras que luego le donó al Estado Nacional. Y en aquella época ellos decían, de Lía y muchos otros del gobierno y Barrios de Pie con Tumini, decían que el gringo nos estaba comprando el territorio para hacer su propio proyecto contra la soberanía nacional. Y resulta que Tompkins todas esas tierras las compró para preservarlas y las donó al Estado Nacional, y ahora es el Parque Nacional Esteros de Liberá, el más grande de todos los parques nacionales. Y yo no escuché a de Lía que se arrepintiera de las cosas que dijo. Yo no escuché a Tumini de Barrios de Pie que se arrepintiera de las cosas que dijo y que hizo. No escuché a la gente del Partido Comunista de Corrientes, que son absolutamente kirchneristas, que se arrepintieran de las barbaridades que dijeron. Y tampoco escuché que se le hiciera un homenaje consecuente a Douglas Tompkins, que murió ahogado de enfriamiento, de hipotermia, cuando se le dio vuelta un kayak en los arroyos de Mendoza, de la cordillera, que en Chile, en cambio, se lo ha celebrado, porque en Chile también compró tierras y luego las donó al Estado chileno. Sí, ahora, sí. Jorge, cuando vos definías a Elstein, a Grobo-Coppatel, y hablábamos del Amazonas y de los incendios intencionales, me parece que en la misma mano está operando, porque es muy nítido ese alineamiento que tiene Bolsonaro con este eje que habíamos llamado Estados Unidos-Israel. Con lo cual pueden cambiar los apellidos, pero seguramente será el mismo proyecto. Es un proyecto, sí, bastante similar. En realidad, el Estado brasileño, como el Estado argentino, hoy día tienen una especie de colonialidad con respecto al Estado de Israel. Sería interesante que la gente comprendiera que todas las cámaras de vigilancia que hay en los municipios, que son millares y millares, provienen del Estado de Israel. Que el nuevo armamento que compra la Argentina, las lanchas de prefectura, los sistemas informáticos para la seguridad y la policía, todo viene del Estado de Israel. Y la colectividad judía, que en época del peronismo había sido nacionalizada y había muchas agrupaciones de judíos peronistas y que se había integrado de una manera armoniosa con el pueblo argentino, hoy es parte de la capa dirigente parasitaria. Y han devenido en la colectividad más rica de la Argentina y más dueña de mayores extensiones de tierra. Y esto ha sido respondiendo a los cambios internacionales que ha producido gente como Trump, como Bolsonaro, como Israel, como el Estado de Israel en el mundo, ¿no? El exterminio de los palestinos ha sido continuado por una política expansionista de Israel sobre la vecina Siria y sobre los pueblos de América Latina. Realmente hay cambios muy importantes que la dirigencia política argentina y el activismo se han negado a ver. yo me acuerdo que en aquellos años 2004, 2005, muchas veces planteé la necesidad de comprender la globalización. Y lo hice en asambleas de la CTA y de los sindicatos, y siempre había un idiota que me respondía: Rulli, el capitalismo siempre es el mismo. Me acuerdo, después de tantos años, me acuerdo uno que me dijo: desde las carabelas de Colón, ahora, hasta el momento, siempre es lo mismo. Y no, no era lo mismo. No era lo mismo, y por eso ahora hay tanta gente de izquierda como ese señor que juegan para el imperio y juegan para las corporaciones. Y por eso el socialismo que predicaba esta generación en los años 70 ha devenido puro asistencialismo. Los que nos proponían el socialismo ahora reparten planes sociales. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó que aceptamos esto? Bueno, antigua izquierda, la izquierda intrusa en el peronismo, los que putearon a Perón en la plaza, los que le llamaron cornudo, ahora son nuestros intendentes, ahora son nuestros concejales, ahora son la dirigencia del PJ, ahora los votamos. Ya no está Perón para detener la intrusión del movimiento nacional. Lamentablemente. También te digo el mensaje ecológico. Sí. No, digo, decime. Que también se han camuflado y pueden ser presidentes de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Claro. Bueno, ese es Montoto. Se han diversificado. Claro, Montoto, que era uno de los financistas, de Montoneros. Ahora es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Y todo este negocio, que vos hablabas de transferencia tecnológica israelí hacia Argentina, por medio de armamentos y cámaras e incluso empresas de electorales, ¿no? De seguimiento electoral, ¿verdad? Como esta SmartTIC, tienen que ver con esta raíz de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Bueno, te quería añadir que así como Montoto fue financista de Montoneros, antiperonista total, y ahora es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, íntimo amigo de la Patricia Bullrich, su hija es la candidata que ganó en las PASO en la ciudad de Mar del Plata, y va a ser la próxima intendente casi con seguridad, a nombre del peronismo. Bueno, vos sabés que... te dan ganas de llorar. De balearte en un rincón. De balearte en un rincón, como dice el tango. Claro. Como decíamos cuando éramos jóvenes, pasame una galletita criollita que me quiero cortar las venas. Claro, pero voy a agregar algo más, Jorge, porque esto parece toda una novela, un entramado. Vos sabés que en La Plata, en la ciudad de La Plata, hubo internas en las PASO. Participaron como confrontando entre sí dos candidatas a la intendencia de La Plata. La intendencia de La Plata hoy está en manos de Cambiemos, el intendente Esgarro, y había una propuesta de cambio, digamos, en Ancala, en dos mujeres que iban por el frente de todos. La decana de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo de La Plata, que es Florencia Saintut, y otra mujer llamada Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz, la interna se resolvió por muy escasos votos, la verdad, y dice que fue el padrón de extranjeros el que lo decidió a favor de Saintut. Pero lo curioso es esto: Victoria Tolosa Paz es la esposa de Pepe Albistur, un legendario, un histórico publicista vinculado al peronismo menemista, ¿sí? Sí, sí. Y es el que le presta el departamento donde, porque no debe tener, Alberto Fernández vive ahí en Puerto Madero. Es decir, es el propietario del departamento que habita Alberto Fernández. Bueno, ¿dónde está la particularidad de esto? Que Victoria Tolosa Paz ha sido concejal por Cambiemos en otro tiempo. Es extraordinario. Lo que es el no me digas que no es extraordinario. Es el pluralismo, Agustín. Hay que acostumbrarse. En nuestra época le llamábamos oportunismo. Ahora no, ahora no. Es decir, que saltó sin pudor a un matrimonio y del matrimonio el peronismo. Y fue casi capaz de ganar la interna. Es extraordinario. Es extraordinario. Bueno, en fin, es un cambalache, Agustín. Esto es un cambalache y el problema es de aquellos que no nos acostumbramos a vivir en el cambalache, ¿no? Y que seguimos predicando en los barrios la necesidad de la autonomía y del respeto, del arraigo y de la identidad cultural que pasa por la música, que pasa por el respeto a la familia, que pasa por echar raíces y defender el barrio, por plantar árboles, hacer huertas, ayudar a levantar casas. Así fue en la época del peronismo. Así se hizo la Revolución Nacional, desde abajo. Desde abajo. Y tendríamos que recomenzar a tener estrategias para asentar las poblaciones con arraigo y que aprendan a tener líderes propios, no líderes deshonestos, no líderes oportunistas. Claro, que sean las propias comunidades las que proyecten sus propios liderazgos, ¿verdad? Que así se hace una democracia real, integrada y participativa. Una última pregunta, Jorge, porque nos quedan pocos minutos de programa, lamentablemente, para que vos desarrolles. Y yo tuve la fortuna de acompañarte el sábado. Había ahí en la plaza de Marcos Paz una muy fuerte movida contra la incineración, ¿verdad? Sí, en Marcos Paz está el incinerador más importante de la Argentina. ¿Un incinerador qué es? Es un horno. Se dice que es un horno pirolítico, porque es un horno que quema con fuego, quema residuos. Hay hornos para los residuos hospitalarios. Hay hornos para los residuos tóxicos. Por ejemplo, el Marcos Paz se puede quemar desde la cocaína a los restos de agrotóxicos con fecha vencida. Cualquier cosa. Se convierte en ese horno, se convierten en cenizas. Por supuesto que no hay un suficiente control. Imagínate que en los restos hospitalarios se queman miembros, o se pueden quemar restos humanos. ¿Cómo garantizamos que no se queman, que no se quema gente de verdad? Claro, ¿se entiende? Claro. No lo sabemos. No, nunca se puede saber. ¿Cómo sabemos que la cocaína se quema o que se quema una parte y la otra circula? No lo sabemos. O sea, imagínate si los militares en la época del proceso hubieran tenido de estos hornos y no habría quedado nadie para reivindicar ni los desaparecidos ni nada, ¿comprendes? Claro que sí. El horno de estos es un arma terrible que el Estado tendría que controlar. Bueno, no solamente el Estado no controla, sino que le deja vía libre. Este Estado, este incinerador, hace 25 años, cuando se estableció a ocultas de los vecinos, porque el Partido Justicialista lo aprobó como fábrica de pinturas, engañando a la población, engañando abiertamente a la población, y era el intendente supuestamente peronista. Bueno, en esa época el horno, todos sospechábamos que era de la familia Macri, porque su principal ocupación era quemar la pintura tóxica de las fábricas de automóviles. Bueno, luego el horno ha ido pasando de mano en mano y ahora pertenece a una empresa internacional norteamericana. Sigue quemando residuos tóxicos y suponemos que eso ha hecho de Marcos Paz, una zona vecina a La Matanza, la zona de mayor índice de mortalidad infantil de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, sucesivos gobiernos ante el reclamo de los vecinos, han prometido sacarlo. Recuerdo una famosa promesa del gobernador Scioli. Por supuesto, el horno sigue estando allí. Claro, desde ya. Por supuesto, acá ninguno... la dirigencia no tiene palabra, y la gente sabe que no tiene palabra. Entonces, a veces nos conformamos cuando le arrancamos una promesa, pero en el fondo sabemos que no hay promesa que valga, ellos no tienen palabra. El horno sigue ahí, el actual intendente hace muchos años firmó un compromiso de sacarlo en caso de que llegara a la intendencia. Hace 10 años que es intendente y no solamente no lo ha sacado, sino que ni siquiera le ha puesto una multa. Claro. Ahora yo te pregunto respecto de la capacidad, ¿eso es bipartito, es decir, de la intendencia y de la provincia de Buenos Aires, o corresponde solamente a la intendencia, que no, fue la que lo instaló? Y mira, no te sé decir, lo aprobó la intendencia. Claro. Yo creo que merecería, es una industria tan tóxica que tendría que tener un respaldo de la provincia de Buenos Aires. Creo que en su época, en la época del menemismo, debe haberlo tenido, pero hoy tendría que haber sido revisado. Totalmente. Porque por otra parte, Agustín, ese incinerador está en la cuenca Matanza-Riachuelo. Claro. Que es una cuenca donde no debería haber empresas contaminantes, porque es una cuenca que preocupa y que hay planes para limpiarla. El incinerador está pegado al basurero de Marcos Paz, por otra parte, el gran basurero donde se echan todos los residuos. O sea que estamos hablando de un país donde la encíclica del Papa no llegó, parece que nunca la leyeron. Es decir, yo no sé, tenemos un Papa argentino al que celebramos, pero no leemos nada de lo que escribe, porque la provincia de Buenos Aires sigue estando llena de basureros donde no se separa la basura, quizá porque le hacemos el negocio al dirigente camionero máximo, Hugo Moyano, que el negocio de él es enterrar. Ahora, el enterramiento produce un gas que se llama metano, que es terrible. Nosotros también estamos incendiando la Amazonía, claro, enterrando la basura. Claro, claro. ¿Se comprende por qué? Claro. Alentamos el cambio climático. Gracias al compañero Moyano, alentamos el cambio climático. Muy poca gente lo dice esto. Los presupuestos municipales para la basura son mayores que los presupuestos destinados al pago de sueldo. ¿Sabías esto, Agustín? Es impresionante. Lo que se llevan los camiones, claro, lo que se llevan los camiones de las empresas que tratan la basura son mucho mayores que los presupuestos destinados al pago de los salarios de los trabajadores municipales. ¿Has escuchado que los sindicatos municipales digan algo respecto a esto? No, claro. No. Hay toda una, yo nunca escuché, una complicidad. Jorge, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué cosas quisieras no irte sin decir hoy? Se cortó, a ver la comunicación. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Estoy aquí, sí, claro. Sí. Digo, tenemos 2 minutos para decir lo que se te ocurra que creas vos que no podemos dejar de decir hoy. Bueno, yo lo que siento es que tenemos que partir de nuevo porque el peronismo dejó de ser peronista. El peronismo dejó de ser peronista y ahora los peronistas tenemos que buscar un nuevo camino. Y ese camino parte de las raíces y del mensaje ecológico de Perón del año 72 y del proyecto nacional que Perón legó a nuestro pueblo. No se lo legó al Partido Justicialista ni al Frente de Todos ni nada, no. Nos legó al pueblo. El pueblo somos nosotros. No somos la clase dirigente esa corrupta que viene desde los años 70, que ha mezclado el marxismo con no sé qué cosa y que no entiende la ecología ni el mensaje de Perón. El pueblo peronista tiene que reivindicar el mensaje ecológico de Perón en este momento terrible de la historia de la humanidad frente al cambio climático, tenemos que volver a plantar árboles, a reunir a la familia, a defender la familia y a defender la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te propongo, sí, retomar el tema de la Patagonia el próximo martes. El próximo martes. Un buen día para todos. Gracias, Jorge Rulli. Hasta el próximo martes y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Te vuelvo a ver, Dios guarde siempre. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud. AM.